ya es momento. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMH comunitaria. Ya comienza Nuevo Grito. La música de la distorsión que grita ante el silencio. Buenas noches, amigos y amigas del metal. Acá estamos nuevamente por la FMH comunitaria, la 90.5 de Junín de los Andes, con Nuevo Grito, el programa metalero justamente de un coñilleu. Acá estamos siendo las 21:33. Comenzamos el programa número 201 junto a la compañía de todos ustedes que están allí del otro lado sintonizando por la 90.5, como decía, o también a través de www.fmchcomunitaria.com.ar. Y hoy avisábamos a través del Facebook también que en el Play Store pueden descargar la aplicación de la Radio Che, así que como les resulte más cómodo, le mandan nomás. Muy buenas noches, amigo Alejandro Bustos. Vamos a decir, el operador técnico de acero de este programa, productor también de este programa y de recitales legendarios de esta localidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Fede. ¿Todo bien? ¿Cómo te va yendo? Bien, muy bien, por suerte. Contento de estar acá. Federico Ruiz, locutor de Nuevo Grito hace ya 8, 9 años. Nada más, abeja. ¿8, 9 años? Yo digo hace años, vos decís que sí, no me listo, nada. No dude tanto, amigo. 2017 seguro. 2017 seguro. Vamos a subirlo unos añitos más. En ese año arrancamos, 2017. Para el invierno más o menos del 2017. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Allá en el hogar Ayuntum, para quien no sabe, en el barrio Lanín. Ahora estamos en otro lado. En el Pobladores. ¿Pobladores? ¿No le dicen de otra manera? Usted es del Pobladores, entonces dice que esto es Pobladores. Sí, va, nosotros llegamos primero, así que bueno, ya listo. Si le cambian el nombre, no sé. Bueno, gente, acá estamos para compartir 2 horas a puro metal, a pura música de la distorsión, como a nosotros nos gusta. Esa es la idea siempre, compartir un poco de esta música pesada a través del aire de la Che, difundir, disfrutar y compartir junto a ustedes, ser una compañía también, por supuesto, radial en este caso. Siempre está bueno escuchar a alguien a través de la radio. Y para colmo, hablando de la música que a nosotros tanto nos apasiona. Somos una gente bastante particular en ese aspecto, los metaleros y metaleras, así que, bueno, nos gusta escuchar radio, nos gusta tener el disquito con el librito. El póster pegado en la pieza. Tal cual. Buscar información. No es como escuchar un tema a la pasada. Ah, qué lindo tema, que está bien, es válido. Pero bueno, a nosotros nos pasa de una manera diferente. Valoramos eso y alentamos a que eso siga sucediendo. Y por eso mismo este programa. Vamos además de saludar a los amigos y amigas oyentes de este programa. Vamos a mandarle saludos a la gente de, como hacemos siempre, de Montre Radio, ¿sí? Que mañana jueves a las 18 horas va a estar repitiendo este programa, al igual que la gente de FM Schenker desde Misiones, el viernes a las 20 horas repite este programa. Sí. ¿Quién más? Los amigos Beca y Ariel también de Potenciados. Desde Cinco Saltos le mandan el viernes a las 18 horas. ¿Sí? No estoy equivocado, ¿no? Si no, voy a tener que bajar acá a ver. Viernes, 18 horas. Perfecto, bien, vamos que vengo bien. Y después el amigo Norberto. La eminencia, Norberto Fernández. Domingo, 15 horas. Latidos del metal. Latidos del metal. Y si quieren hacer un corrido de metal, como nos reíamos el otro día con el Gaby, en esa misma radio, FM Ser Metal, a las 18 horas pasan Acto de Locura. El programa de nuestro amigo Gabriel desde Zapala, que en este preciso momento está haciendo su programa, así que pueden elegir. Él hasta las 10:30 más o menos está. Nosotros vamos a seguir un poco más. Acá hay espacio para todos, el sol sale para todos y para todas, y bueno, pueden elegir, no hay ningún problema. Yo estaba a punto de no venir y escuchar al Gaby, pero... Y es que yo tenía ganas de escuchar al Gaby también, pero cuando pasa esto es imposible, porque uno viene de otros lados, está justo a último momento preparando las últimas cositas para el programa y se complica ahí. Pero bueno, es lo que hay. Saludos y, bueno, un gran abrazo a nuestro amigo Gabriel. Vamos a arrancar con un poco de música, ¿sí? Para que después los amigos nos digan que uno habla un montón. Por un lado dicen que soy tímido, pero por otro lado que hablo mucho. Y bueno, esta es la consigna del programa, escuchar música y hablar, viejo. Socializar, estar socializando acá como estamos ahora, es un cuelgue que no se puede explicar, ¿viste? No sé, media hora para los escucha, 5 minutos para nosotros, así que sepan entender. Mirá, ahí hay un amigo mandando mensaje, amigo, amiga, no sé, la gente no se presenta. Pero nosotros le leemos igual los mensajes. Dice, hola, me pasa a Oniken maliciando y Nepal, ciego de poder. Lo pasamos la semana pasada, ese tema. En vivo, en Teatro Flores, gracias. Siempre escucho la emisora FM, dice. Vamos. Aguante, bien ahí. Muchas gracias. Amigo, amiga, si quieres tirarnos tu nombre, tirarnos los nombres y te saludamos también. A Oniken va a sonar con seguridad, viejo. Y Nepal, bueno, después lo podemos pasar también. Sí. Mientras tanto, vamos a... A mandar un saludo también al amigo Manu. El ¿sí? batero de Trementor. Por supuesto, ahí que nos está pasando fechas. Vamos a estar compartiendo las fechas de octubre, mirá. Y hoy tenemos algunas cosas para compartir de octubre. Así que, bueno, será de Buenos Aires, pero vale también. Sí. Por supuesto, a los amigos le difundimos todo. Vamos a arrancar entonces con una novedad del metal. Hay una banda trayera. Que hace, se llaman a sí mismos como proletrash, ¿sí? Como proletarios, proletariado, pero proletrash. Así se denomina la banda Crack, desde General Pacheco, provincia de Buenos Aires, una banda que se formó allá por el 2017, cuando arrancaba más o menos este programa, ¿sí? Tienen un disco que se llama Caníbal Argentino del 2022, varios EPs del 2018 en adelante. Y recientemente, hace unos pocos días nomás, sacaron su segundo disco que contiene este tema que vamos a estar escuchando en este preciso momento, que se llama Esto que somos nosotros, Raza de Metal. Siempre estuvimos solos y pensamos. We'll ¿Querés comunicar con Nuevo Grito? 2944-627478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. We'll be right back. volvemos, volvemos al aire de la FMC con nuevo grito, programa 201, son las casi 10 menos 10 de la noche y acabamos de escuchar, en principio, a la banda Crack, con el tema de Raza Metal, que, como les decíamos, acaba de ser publicado recientemente, Morbosa Tempestad se llama el disco. Escuchen a esta banda de proletrash, como les gusta llamarse a ellos. Tremendo. Puño. Puño con puño, cuero con cuero, con el metal he de morir, son la familia que con los años elegí, dice este temazo de Raza Metal, por eso la foto de Nuevo Brito, ahí puño con puño. Y bueno, además, recomiendo escuchar este programa con auriculares, en lo posible, ¿sí? Porque si escucharon lo de recién, Carneros, tremenda banda trayera, con su tema Letal Promesa de Venganza. Me encanta cómo las bandas juegan a veces con esto de ir guitarra de un lado, guitarra del otro, por izquierda, derecha, y una voz viene de la izquierda y otra por la derecha. Es una locura, te parte el cráneo. ¿Y por qué elegíamos Carneros? Antes de hablar, Fede. Antes de hablar. ¿Trajiste el DNI? Por supuesto que lo traje. ¿Lo trajiste? Siempre, bueno. Siempre lo llevo conmigo. ¿Usted? Yo también lo tengo. Qué bueno, bien ahí. Bien ahí. No, no, no perderíamos el colectivo. No, no lo vamos a perder. No, no pondríamos nerviosa a la gente. No. Cosas que pasan. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque estamos haciéndole un chiste a un amigo, nada más, molestándolo un poco. Todavía días después del recital Gritando Metales que se dio el viernes pasado, viernes 13. Capaz que por eso pasaron algunas cosas. La gente, viste, a veces piensa de esa manera. Hasta llovió en un momento del viernes, viste. Ajá. Después salió el sol, estuvo lindo, medio raro. Bueno, la cuestión es que siendo viernes 13, acá con el amigo Ale dijimos, bueno, vamos a encarar a la Neco, vamos con el Gritando Metales, vamos con Aucán y los amigos también de Bariloche, Debajo de los Restos. Y salió una velada estupenda, genial. Inolvidable, todavía estoy allá arriba de la adrenalina y de la alegría también de haber vivido eso junto a usted, querido amigo, que tanto esfuerzo le pusiste a este recital, así que tremendo, tremendo porque todo salió bien. Algunas cositas pueden mejorar, por supuesto, podemos hacer alguna autocrítica y bueno, después lo que no está a nuestro alcance, eso no lo podemos controlar, así que controlamos lo que nos corresponde, nada más. Tremenda noche, aguanta Aucán, aguante Debajo de los Restos, y sonaba Carneros con Letal Promesa de Venganza, porque ese fue uno de los temas, de los 10 temas que hizo Debajo de los Restos. Ahí Emma, Alu y Pablo, ese trío, vamos a decir, metalero oscuro, como nos dijo Pablo. Le mandamos un saludo a esa tremenda banda y a los amigos de Aucán, por supuesto, también, que le pusieron la re mejor, sonaron tremendo. Las dos bandas nos hicieron mover la peluca como solo ellos saben, ¿o no? ¿Usted cómo la pasó? Y sueño cumplido, empiezo con eso porque empezamos, fue toda una locura. Mal. No sé, de mayo que saltó a hablar ahí con Pablo y... Che, estaría bueno hacer algo en Bariloche, en Junín. Y si querés que hagamos algo en Bariloche, lo hacemos también. Y si salen las cosas bien, capaz que los juninenses nos vamos para Bariloche. ¿Por qué no? Todo puede pasar. Uh-huh. Y bueno, se dio esta fecha y desde ese mensaje empezamos a trabajar. Llegó el día, la pasamos bien. El fin de semana completo, viernes, sábado y domingo también la pasamos de 10. Sin parar. Fueron esas horitas ahí en la Neco escuchándolos en vivo, que es algo único. Sí. El que fue sabe que la pasamos de 10, de 10 para 20. Así que de bueno. 10 para 20. Sueño cumplido de 10 para 20. Más no podemos pedir. La verdad que recontra agradecidos con la gente que fue, con el espacio de la Neco, con las bandas. La verdad, la pasamos excelente. También la gente Debajo de los Restos hizo un tema, un cover de Sepultura, además de pasar por todos los temas que presentaron recientemente, los 6 temas Y un tema nuevo. De su EP y un tema nuevo, sí, sí. Así que completaron una listita de 10 temas que nos volaron la cabeza. Si ya me había gustado y se había convertido en uno de mis discos preferidos de este año, vamos a decir, habiéndolo visto en vivo, la verdad que me saco el sombrero, levanto mis cuernos y mis puños al aire por debajo de los restos y por Aucán, así que re agradecidos. Sí, gracias ahí a la Neco, que siempre nos brinda el espacio para hacer lo que nos gusta hacer. Bueno, a la gente de Aucán ahí, a Checho, a Hugo, a Víctor, a Pedro, que estuvieron ahí ayudando con todo en general. Sí. Y bueno, otra vez saludo ahí a la gente de debajo de los restos, que es una más ahí. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlos el año pasado. Capos. Me volaron la peluca y cuando terminó Resi se los dije a los locos. Uh-huh. Ya vamos a hacer algo en Junín. Por eso el Carnaza, sueño cumplido, ¿viste? Desde el año pasado que le vengo rompiendo los quinotos a todo para hacer algo y se dio. Así que bueno, gracias, vieja. Gracias. Sí, la verdad, sueño cumplido. Le mandamos saludo al Vivi, que está bien atento ahí. A la escucha, está a la escucha. No, no voy a hacer ninguna reflexión sobre su ahí comentario. No, gracias al Vivi también. Aguante. Que fue a buscar la bata a la casa, sí, del Checho. Capo, capo. Che, gracias, nunca te agradecí y lo hago públicamente. Una más al Vivi, guitarrista y fundador de Raigón. Una más. También, otro legendario de Junín de los Santos. Sí. Guitarrista, a pleno. Bueno, saludos a él y a toda la familia. Vamos a compartir un tema más, además de mandarle saludos también al amigo Luquitas Guala, que está ahí prendido. Dice que nos pasemos un tema, Las Cadenas del Destino, de Esquizofrenia. Ah, banda de las que estuvimos hablando también, porque siempre estamos en contacto ahí con el amigo. Banda colombiana, así que anda anotando, operador de acero. Cadenas del Destino, de Esquizofrenia, de Colombia. Buenísimo. Ahora te lo voy a pasar bien. Ahí también mandó mensaje Rapu. ¡Esa! Hola Rapu, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Saludos, Rapu. Hace 1000 años que no hablo con mi amiga. Genia crack. Así que ahí estaba pidiendo un temita de Caján, que ahí lo vamos a estar anotando. Seguramente más adelante, después de la entrevista, creo que vamos a pasar los pedidos. Seguramente, seguramente. Así que qué bueno, gracias por escribir, Rapu. Aguante, aguante la gente que manda saludos y está atenta ahí al programa 201 de Nuevo Grito. A mi hermano también, eso, a Jonah. Aguante el Jonah también. Mi hermano que ahí está a la escucha, me pidió un tema de Amon Amar. Sí. Te mandó saludos a vos. Aguante, Jonah. Así que bueno, si está escuchando ya sabe que más rato vamos a cumplir con lo solicitado. Espero que esté mejor de la gripe, che, que se haya, sí, mejorado. Sí, el domingo ya andaba mejor. Le volvió la sonrisa a la cara. Bien, bien ahí. Bueno, vamos ahora entonces con algo en vivo. De debajo de los restos. Con el tema La Bestia a la Tribu Despierta. Justamente en vivo. Para ahí en la Neco el viernes 13. Vamos a hacer un poquito de tiempo mientras algunos amigos también están mandando mensajes. La verdad, uno está sumamente contento por haber podido realizar un nuevo recital aquí en Junín de los Andes, con todo lo que cuesta. Y bueno, en un rato nada más vamos a estar hablando un poco más sobre las fechas que se vienen. Vamos a ir anticipando que se viene otra fecha en Junín de los Andes pronto. Así que estén atentos y atentas. Ahora sí, vamos con La Bestia, la Tribu Despierta, en vivo en la Neco, debajo de los restos. Aguante. Come on! comunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Volvemos al aire con Nuevo Grito, son las 22 y 14 minutos, programa 201. Acabamos de escuchar el tema Un Último Aliento de la banda Inmolador, ¿sí? Desde su EP Firmes y Dignos. Vamos a meternos en la entrevista de esta noche, pero antes le mandamos saludos nuevamente al amigo Gaby, que estaba sacando por su programa, que está también en vivo en este momento desde Zapala. Estamos, no sé si todavía seguimos, pero estamos en vivo. A través de Acto de Locura, Ale. Así que le mandamos un gran saludo a Gaby. Y Gaby, a su vez, le manda saludos al Vivi, que se había olvidado, dice. Así que mandamos saludos a través de la radio. Qué grande. Como bien vieja escuela. Qué locura, hombre. Y bueno, ahora sí, nos disponemos a una entrevista bien heavy metal, bien épica, con el señor cantante Agustín Barbosa, como les decíamos, de la banda Inmolador, de Choel Choel. Así que muy buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fede y Ale. ¿Todo bien, che? ¿Todo tranquilo por acá? Muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. No, gracias a ustedes por la buena onda también de coparse y salir en el programa, a charlar un poco, a tratar de difundir la banda de una manera un poco diferente, que es eso lo que intentamos siempre, charlar con las bandas para que puedan contar un poco de su historia a través de la palabra y no solo de la música, ¿no? Por supuesto que siempre es más importante la música, pero viene bien también una charla para conocernos. Sí, sin hablar. Como te decía hace un rato antes de salir al aire, que a nosotros nos sirve un montón esto. La verdad que, si no fuese por los fanzines y la radio, no llegaría por ahí la palabra o no se conocería tanto por ahí la historia de la banda, así que nada, más que agradecido y bueno, un honor estar en el programa Qué Loco. Aguante Inmolador. Y vamos a arrancar entonces preguntándote, Agustín, ¿qué es Inmolador? ¿Qué es Inmolador? Uh-huh. ¿Qué es el significado o qué es la banda en sí? Claro, ¿qué es la banda en sí? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la consigna de la banda? Inmolador es una banda 100% heavy metal, tradicional, que bueno, cuando arrancó siempre se fue siempre inclinando para el sonido más épico de heavy metal, pero siempre bueno, manteniéndonos en una línea tradicional. Es una banda que desde el año 2011, desde que nos juntamos con los chicos, en ese momento con, bueno, Facundo Maglione, que es el guitarrista, el guitarrista actual, que estuvo de siempre, Denis Ockward en el bajo, y en ese momento Marcos Baira en batería. Bueno, nos juntamos con la idea de hacer algo, de poder de expresar y tocar, ejecutar el metal que nos gustaba, y bueno, se empezaron a dar, a salir composiciones más para el lado de lo épico, y bueno, sin duda dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, pero si me preguntás qué es una banda del sur, de heavy metal épico, y nada, que que sigue a través del tiempo resistiendo. De eso hablan bastante las letras, ¿no? Del Inmolador, de resistir, y principalmente junto al heavy metal. Sí, sí, ni hablar. El mensaje nuestro hablamos mucho de lo que es el heavy metal, sin caer, en realidad, hablamos del sentimiento que llevamos cada uno de nosotros, lo que significa esta música, este movimiento para nosotros, que pudimos descubrir de jóvenes, y bueno, tuvimos la suerte de poder coincidir los cuatro y poder tocar una música que la verdad que es la música que nos llena el alma, la música que escuchamos todos los días, porque no solo hacemos música, sino que también escuchamos un montón de música, un montón de bandas, siempre estamos actualizados con respecto a bandas que van saliendo y el tema así que me decís de un mensaje de resistencia, sí, porque bueno, somos una banda que no ha tenido las cosas tan fáciles, que nos ha costado un montón seguir y mantenernos a través de los años, pero bueno, si hay ganas y compromiso, está más, ¿cómo se diría? Si hay ganas y compromiso, vamos a seguir a través del tiempo, así, vamos a seguir tocando heavy metal hasta que no nos dé mala nafta. De una. Hablamos de resistir, pero ¿ante qué resiste una banda de heavy metal de la Patagonia? Y la verdad que ante un montón de situaciones. Una banda, hoy en día, creemos que acá, si bien por ahí se va, no quiero que se tome mal ni nada, porque bueno, hay un montón de bandas que están en actividad, un montón de medios de difusión y todo, pero sabemos que no es lo mismo a años anteriores, cuando recién arrancamos, donde había un montón de bandas, un montón de fechas under, y bueno, nosotros a eso, ¿no? A querer ganarnos un lugar en la escena under, que es donde pertenecemos y donde nos gusta estar, uh-huh. Pero bueno, con un montón de contratiempos, de cambios de músicos, acá no es como en una ciudad grande que te quedas sin baterista y vas a poner un anuncio y vas a conseguir un 3, 4, 5 bateros para probar. Claro. Con un montón de cosas, de factores, por ejemplo, nosotros arrancamos viviendo, nosotros somos de Cholechuel, sí. Río Negro, y bueno, cuando los chicos, yo y Denis Denis el bajista, somos los más grandes, digamos, y bueno, después cuando ya Facundo y Marcos terminaron el secundario, ya se tuvieron que ir a estudiar, y bueno, contra todo eso, contra todo contratiempo que surja, y nada, tratar de encontrar la solución, de seguir haciendo música, de seguir componiendo, y básicamente es resistir a cualquier obstáculo que se nos meta en el camino, y bueno, y estamos muy contentos con todo lo que hemos podido lograr, ya sea mucho o poco para algunos, pero sabemos que nos costó muchísimo y nunca bajamos los brazos y nada, y acá estamos, dando pelea y vamos a seguir, no sé hasta cuándo, pero vamos a seguir firme y digno, como dice el título del EP. De una, y hablando del EP, de firmes y dignos, sé que tienen algunos EP por ahí dando vuelta, contanos un poco sobre la discografía de la banda. Nosotros grabamos, lo primero que grabamos fue en el año 2013, Mantener la Verdad, sí. Bien true. Que lo grabamos en Buenos Aires, en un estudio, no me acuerdo bien dónde queda, Longchamp creo que era, un estudio chico, que bueno, nosotros también, sí, cero experiencia en grabación y en nada, digamos, solo teníamos esos temas que sabíamos que los queríamos grabar y bueno, tuvimos la invitación de Horacio Heredia, guitarrista de Ícaro, para ir a tocar allá a Buenos Aires y de paso grabar el EP, nos hizo el contacto y todo, así que bueno, eso fue nuestro primer material. Tremendo. Sí, la verdad que sí, fue una mano muy grande que nos dieron los muchachos de Ícaro en ese momento, bueno, Horacio y su manager en ese momento. Así que lo grabamos, quedamos muy contentos, pero bueno, obviamente después pasa el tiempo y uno quiere ya empezar a hacer otro tipo de composiciones, como que ves lo que ya grabaste, lo ves y decís, no, podría haber quedado mejor y todo eso, bueno. En ese transcurso, entre Mantener la Verdad y Firmes y Dignos, nos quedamos sin baterista. Sí. Y bueno, tuvimos la suerte de poder conseguir un baterista acá en Chuele, porque es muy, muy difícil que toque heavy metal. Y bueno, ahí empezaron las composiciones para Firmes y Dignos, que ya es a Firmes y Dignos lo grabamos entre el 2020 y 2021, en plena pandemia. Así que bueno, nos sirvió para algo, nos sirvió la pandemia, que fue para poder dedicarnos a eso, a enfocarnos a componer los temas que iban a ser parte del EP. Y bueno, salió Firmes y Dignos, que salió, bueno, editado en cassette, en CD. Tuvo muy buena respuesta, la verdad que fue el material que, digamos, nos abrió las puertas a un montón de lugares, nos hicieron un poco más conocidos en el ambiente. Pudimos ir a presentarlo a Buenos Aires. Así que después, ahora, el más reciente es Legado Eterno. Es un EP que, bueno, va a estar ahora también pronto, en noviembre, va a estar editado en CD y en cassette, y que lo vamos a poder ir a presentar allá ahora el 30 de noviembre a Buenos Aires. Y esos serían son 3 EP que tenemos. No tenemos ningún LP. Bien, bueno, pero sería el objetivo nuestro, grabar el disco. Pero bueno, como te comentaba, todo se nos hace más difícil al estar separados, viviendo en distintos lugares. Claro. Bueno, pero el EP siempre tiene eso de bueno, ¿no? Que te brinda la posibilidad de ir grabando quizás los temas que van sacando, y a la vez a un costo un poco más económico, vamos a decir. Sí, sí, sí, tiene eso, y en realidad a mí también es que no es que me disgusta, y si yo tuviera que sacar después otro EP, lo sacaría. No, la verdad que es un formato, digamos, sí, un formato que me gusta sí, porque si bien es breve, por ahí te quedás con ganas más, o la gente te podría ser más largo o algo, te deja esa, viste, esas ganas de escuchar otra cosa, algo nuevo, viste. Por ahí con el disco, no digo que no, porque nuestro objetivo, nos encantaría grabar un disco de una, un disco completo, viste, pero está muy bueno el formato EP, me gusta mucho, nos gusta en realidad, o sea, sí, siempre, sí, siempre lo tomo. Yo creo que en la cultura metalera el EP está muy bien visto, y hoy en día creo que se está usando más el formato ese. Uh-huh. que los larga duración de una. Bueno, dijimos Mantener la Verdad 2013, Firmes y Dignos 2021, Legado Eterno en el 2024. Hay un lapso grande ahí entre 2013 y 2021, Mantener la Verdad, Firmes y Dignos. ¿Eso se da por la pérdida del batero, digamos? Claro, nos dedicamos únicamente a salir a tocar ahí en ese transcurso, en ese lapso ahí entre Mantener la Verdad y Firmes y Dignos. La verdad que no es que estuvimos parados ni nada, claro. Tocábamos en todas las fechas que pudimos, tocamos bueno, acá en la provincia, en Roca, General Conesa, Las Grutas, pudimos ir a Buenos Aires, tuvimos varias fechas, o sea, seguimos tocando y no estábamos tan enfocados en grabar algo más. Claro. Es como que nos agarró, en esa época, o sea, más o menos cuando entró Juan Cruz, que fue el segundo batero, ahí dijimos, bueno, vamos a presentar la formación esta con un material nuevo, y así que bueno, por eso también hay un lapso ahí bastante bastante amplio que no se grabó nada. Bien. ¿Y qué diferencias encontrás más o menos con entre los 3 EP? ¿Hay algo que los distinga, o por ejemplo, no sé, al Legado Eterno de los otros dos, que son un poco más antiguos? Y lo que por ahí puede llegar a ser, la diferencia entre Legado Eterno y los otros es que Legado Eterno quisimos también hacer otras composiciones que no sean, que vayan directamente a lo épico. Uh-huh. Sino también al heavy metal 80, claro, que también nos encanta, o sea, unas composiciones más heavy tradicional, más rockera, claro, que no teníamos, la verdad, igual en cuanto a la letra también. Uh-huh. Esa la diferencia. Y después, bueno, si los comparo con el primero, habían pasado varios años, ya teníamos otra experiencia, otra madurez a la hora de componer, ya no es que nos quedamos, cambiamos un montón de veces los temas, dijimos, no, che, y si hacemos tal cosa porque va a quedar mejor, nos tomamos el tiempo para poder hacerlo, para que las composiciones, no sé si sean más complejas, porque la verdad la palabra compleja no es algo que nos identifique, uh-huh, pero algo más elaborado, más, y que llegue más, ¿viste? Sí. estuvimos en bastante en los detalles. Siempre uno cuando termina de grabarlo y después los escucha y decís, en realidad le pasa eso generalmente a casi todas las bandas, o sea, por lo menos cuando charlamos con amigos y otras bandas, te tiran, viste, no, que no quedamos muy conformes, siempre pasa eso, pero claro. Pero no, la verdad que no nos podemos quejar, y yo creo que sí, la diferencia es la madurez en la composición, se fue, creo que fuimos superando, ¿no?, entre un trabajo y otro, hay una superación, por lo menos, que nosotros notamos. Bien. Bueno, y en el tema de la composición, ya que lo traías ahí un poco a la charla, ¿cómo se maneja Inmolador a la hora de componer? ¿Son una banda que se junta y se pone a zapar o llevan ideas? ¿Cómo es? Sí, tiene, hay de eso, de juntarnos cuando ensayamos y que vayan saliendo cosas. Y bueno, y después, por ejemplo, Firme y Digno fue más, o sea, creo que todos aportamos más. Las letras generalmente las hago yo, y después la música también la hacemos entre todos. Por ahí Facu, que es el guitarrista, es el que más ideas tira, el que más cosas se le ocurre. Y bueno, y después cooperamos todos con respecto a terminar los temas y eso. Últimamente, Facu también se ha encargado de poder animarse a hacer algunas letras también, así que eso suma cantidad, porque ya también es otra cabeza que está escribiendo, así que nos sirve un montón. Y bueno, la idea siempre es esa, tirar una idea, un riff, una melodía, lo que sea, y después aportar entre todos. Pero bueno, ya te digo, hoy en la actualidad, los temas nuevos que todavía no están en que no salieron ni en Legado Eterno ni en ningún otro EP, se ha encargado Facu. La música, 100% Facundo. Bien. Sí. Che, y sé que anduvieron dando vueltas, bueno, comentabas, ¿no?, que para mantener la verdad, el primer EP fueron a Buenos Aires, estuvieron grabando ahí en el estudio del guitarrista de Ícaro, y no hace mucho tiempo, no sé si fue el año pasado, 2022, anduvieron nuevamente por Buenos Aires. ¿Cómo es esa experiencia para una banda del sur? Y contanos un poco ahí cómo es que llegaron también. Y mira, la verdad que la experiencia, por lo menos para nosotros, es muy positiva a la hora de ir a tocar allá. Creemos que hemos tenido mucha más llegada allá que acá en nuestra zona. Sí, porque te das cuenta, la gente tiene otro interés, no, ya de escribirte en las redes, manché, cuando vienen o cuando vamos a tocar, de hacerte sentir que escucharon, que te das cuenta que escucharon la banda, que escucharon los últimos temas que sacaste. Hay un interés distinto al que tenemos acá. La verdad que en realidad acá es bastante escaso, digamos, las veces que hemos tocado, por lo menos acá en nuestra zona, los recitales los hemos organizado nosotros, y nada, ya surgió ir para allá cuando sacamos Firmes y Dignos, que lo edita Argentina Thrash Metal, Enterrado Vivo Fanzine, sí, y Almas Combativas, son tres sellos independientes, sí. Y que bueno, cuando lo editaron, nos invitaron, nos dijeron, mirá, nos gustaría que vengan acá a presentarlo, y quedó una amistad ahí, más que nada con Paula, que es de Enterrado Vivo Fanzine, sí. y bueno, y ya la fecha es como que ella es la que nos hace el aguante para organizarla ya, tanto esta que vamos a ir ahora, las anteriores, como la que vamos a ir ahora el 30 de noviembre, también organizado por ella, y nada, ¿no? Y las fechas son 100% heavy metal, heavy metal garantizado, heavy metal under, ya vas llegando al lugar y ve 100, no sé, 50 locos ahí afuera con todo campera de cuero, ya es otro ambiente, entras adentro y sonando heavy metal y nada, lo más lindo es lo que a nosotros nos gusta, así que nada, la experiencia 100% positiva. Buenísimo. Te iba a consultar, se me fue ahora, en realidad. Ah, eso. Vos comentabas que hay, como que sienten que hay más recepción de gente de otros lados que de su propio lugar. Y justo en la semana hablaba con un amigo también de una banda y me decía exactamente lo mismo. Parece que en otros lados nos quieren más que acá. ¿Por qué pensás que pasan esas cosas? Y yo creo igual que hay una diferencia en cantidad de público que, que escucha heavy metal. Hay, o sea, si te pones a pensar, Buenos Aires es enorme. Y ahí está bien, hay muchísimas fechas, prácticamente todos los fines de semana tenés viernes y sábado para elegir, ¿viste? Pero la verdad que no sabría decirte la razón, pero que nosotros notamos la diferencia acá, poner nosotros cuando éramos pendejos que arrancamos a escuchar heavy metal y nos íbamos a dedo capaz hasta General Rock, hasta Cipolletti a ver una banda y después nos volvíamos a las 6 de la mañana cuando terminaba todo reventado, ¿me entendés? Hacíamos el sacrificio para ir a ver un recital under que había en Roca, que había, y nos hacíamos nuestros kilómetros. Y hoy en día yo creo que no está pasando eso, nos pasa a nosotros, si bien hay apoyo del público, ponele cuando nosotros organizamos un festival que se llama Chuele Gel, que lo organizamos acá en Chuele, y viene gente de afuera, pero no hay ese movimiento, como si antes íbamos a Roca, capaz que iban 300 personas, eso no se vio nunca más, o sea, yo no lo vi nunca más. Pero bueno, no sé a qué se debe. Lo que sí sé que allá en Buenos Aires así, por hay muchísima gente y muchísimo fan del heavy metal, así. Claro. Como debe pasar seguramente en otras ciudades grandes también. Yo, la verdad, nosotros somos Chuele es un lugar chico, la zona donde vivimos tenemos todos pueblos alrededor, así que no podemos comparar nunca, digamos. Pero que se ha disminuido un montón la escena de acá de nuestra zona, es impresionante. Bien. Por lo menos en cuanto al heavy metal. Después metal extremo ya se puede hablar de otra cosa, ya hay, claro, un montón de bandas, hay otra movida. Ya son como dos cosas diferentes. Bien, entonces en Chuele se mueve un poco más el metal extremo. No sé si en Chuele, yo te hablo de, en general, lo, claro, que es acá en la parte del Valle Medio, del, claro, Alto Valle, y eso, o sea, es como que no te puedo decir Chuele solo, porque Chuele es un pueblo, o sea, tampoco es que... en realidad hoy en día bandas activas de heavy metal los únicos somos nosotros, y después no hay ninguna tampoco banda ni extrema ni nada. Te hablo en general, en lo que es la zona, abarcando lo que es el Valle Medio y Alto Valle. Bien. Bueno, Agustín, ya casi para ir terminando, si no te robamos mucho más tiempo, contanos un poco ahí qué se viene a futuro para Inmolador. Algo nos tiraste ahí. Sí, bueno, lo primero es prepararnos para la fecha allá en Buenos Aires, el 30 de noviembre, que es el día previo a que toque Iron Maiden allá, así que esperemos que se ponga copada la noche. Y nada, de seguir sacando temas, terminando temas nuevos que tenemos. Hay un montón de material que queremos ir cerrando, porque ya los venimos procesando ya hace tiempo, ya hay un montón de temas que están cerrados, a algunos les faltan letras, pero bueno, nada, componer y nuestro objetivo es ver si el año que viene podemos grabar algo más. No voy a decir el disco porque capaz que no, pero grabar y nada, y seguir por el camino al que venimos, resistiendo y tocando heavy metal, que es lo que más nos gusta. Agustín, ¿y te acordás con qué bandas van a tocar el 30? Así de paso difundimos los nombres de esas bandas. No están confirmadas todavía. Ah, mirá. En realidad hay dos bandas confirmadas, pero bueno, me las dijeron a mí, hermano, creo que no sabe nadie, ni prefiero que la diga el que organiza. Está bien, si el organizador no dijo nada, te lo digo. No, claro. Sí, no, ya veo que nombro alguna y nada que ver y... Bueno, pero bueno, nada, seguramente van a ser bandas de heavy metal conocidas, pues bueno, ya hay un ambiente en el under bastante, que han surgido un montón de bandas nuevas también, que las conocemos, que llegan bastante lejos, y seguramente algún puñado de esas bandas van a ser. Bien. Bueno, Agustín, nos vamos a ir despidiendo con Grito Inmolador, de Legado Eterno, EP más reciente. Ese tema es una, lo volvimos a grabar, digamos, sí. Ese tema es de Mantener la Verdad, y bueno, fue como un autocover que hicimos, que queríamos hacerlo sonar más, hacer una nueva versión, y bueno, salió el tema que van a pasar ahora. Bien, buenísimo. ¿Y de qué habla? ¿Qué es ese Grito Inmolador? Grito Inmolador es un tema muy de la banda, creo que fue el primer tema que compusimos, y... Bien. Mira, habla de nosotros por ahí en una metáfora más guerrera y eso, pero habla bastante de la banda, de del poder del heavy metal y nada, espero que les guste a los que lo estén escuchando. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo. Entonces nos vamos a quedar escuchando un poco más de Inmolador con el tema Grit Inmolador, como decíamos recién. Esperamos que les vaya muy bien en la fecha del 30 de noviembre y que la escena metalera les siga abriendo las puertas, porque son una tremenda banda de heavy metal, como pocas. La verdad que uno ha escuchado un montón de bandas de este estilo. Y hasta me resulta una banda llamativa y original para estos sures, porque no todos hablan, o sea, si bien hay heavy metal, no la mayoría de las bandas hablan desde este punto de vista así bien épico y guerrero como lo hace Inmolador. Así que bueno, felicitaciones por la banda y que siga con todo, resistiendo a full, a puro heavy metal. Bueno, Fede, muchísimas gracias a vos y a Ale por la entrevista, por el espacio, ojalá que podamos volver a hablar pronto. Nos alegra muchísimo que se hayan interesado en hacer una nota, que les haya gustado la banda, y bueno, nada, les mando un abrazo grande, y ojalá algún día nos podamos ver en algún recital y podamos compartir. Ojalá, Agustín, ojalá que nos crucemos por ahí para agitarla junto al Inmolador. Aguante, loco. Bueno, saludos a toda la banda. Un abrazo, nos vemos, viejo. Nos vemos. Bueno, los dejamos entonces con Grito Inmolador de Inmolador desde Choel Echoel. Bye. Distorsión y rebeldía a través de tu dial. Sacude tu puño al heavy metal. Bien, ahí pasaba entonces nuestra entrevista con Agustín Barbosa, cantante de y letrista de la banda Inmolador, heavy metal puro, heavy metal épico desde Choel, Río Negro, así que le mandamos un gran abrazo a toda la banda nuevamente. Habíamos escuchado el tema Grito Inmolador y ahora uno de los pedidos que nos habían realizado, ahí Roxy, Vivi, todo el aguante, pedían el tema Invincible Shield de Judas Priest, de su décimo disco, su más reciente placa. 50 años de heavy metal, 50 años de historia, de cultura y de música. Ese videoclip no lo había visto. No lo podía creer cuando lo estaba viendo ahí. Tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo? 70 años, 70 pirulos los tipos y siguen ahí bien firmes. Bueno, con algunos cambios de integrantes. Sí. Que bueno, que le pasa a toda banda y más todavía teniendo la edad que tienen ya los muchachos, que siguen resistiendo a puro heavy metal. Escudo invencible, eso. De eso. Es, así se traduce entonces esta canción. Vamos a seguir con los pedidos que nos habían realizado. Ya se va a venir una pequeña difusión de fechas. También el primera persona del metal, que como ya lo vieron, se trata de Necrocult Desecration, así que en breve va a estar saliendo. Queremos cumplirles a ustedes también con los pedidos que nos hacían, así que nos habíamos puesto de acuerdo con el compañero Alejandro Bustos, ¿sí? Y vamos a pasar, si mal no recuerdo, primero el tema Las Cadenas del Destino para el amigo Lucas Walla de la banda Esquizofrenia, desde Colombia. Primero Esquizofrenia y pegadito a eso se va a venir un tema de Lamos Bot para el amigo o amiga, no sabemos, ¿sí? El oyente o la oyente invisible. Buenísimo. Desde el barrio Lanín. Un tema de Lamb of God que nos había pedido. Aprovecho a mandarle saludos a Chamuco, que está en sintonía. Dale, Chamuco. Chamuco de Zapala, una masa. El Gaby, que ahí mandó saludos otra vez. Te escribió a vos, ahora me escribe a mí. Bueno, ahí escribe Pablo, de Bariloche. Vamos. Guitarrista de Bajo de los Restos, una masa. Aguante. Recién llega a casa el profe, así que bueno, está ahí a la escucha. Bueno, también a Alu, que está del principio, pero escribió tarde. Gran abrazo, gran abrazo. Escuchó los saludos ahí todos y bueno, gracias por estar del otro lado. Qué desgracia, va a tener que escucharnos. Bueno, nosotros lo disfrutamos, no sé ustedes. Vamos entonces, así no perdemos. Ah, mirá, dice acá mi amigo Gabriel, nuestro amigo Gabriel de Acto de Locura Zapala, que ya acabamos de definir a Acto de Locura como el programa hermano de Nuevo Grito. Sabelo. Nos dice que va a estar pasando, ni bien termine ahora lo que resta de Nuevo Grito, vamos a estar saliendo por Acto de Locura, así en vivo. ¡Boom! No. Descargan la aplicación. Play Store. Sí, del Play Store. Por Listen to My Radio. Sería Listen 2 Mi con Y Radio. La descargan y al toque. Dice, manda saludos. Y otras cosas. Gran abrazo. Qué gran, el amigo, amigo Gabriel, que siempre nos hace el aguante. Está en todas. Capo, capo total. Le mandamos un abrazo. Y ahora vamos con los pedidos de la gente metalera de Junín de los Andes. Primero Esquizofrenia para Luquitas y después dijimos Lamb of God para el oyente invisible desde el barrio Lanín. Si no, se cuelga el operador. El que usaré, por donde iré, lo que pase, lo que yo quiera. testigo o prisionero de tu propia mente. Si tú eres fuerte, estarás sometido a lo que te impone tu propio destino. ¿Querés comunicar con Nuevo Grito? 2944 4662-7478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. Volvemos al aire de Nuevo Grito, 3 minutos de las 11 de la noche. Acabamos de compartir un poco de música que estaban pidiendo ustedes y se nos cortó internet en el medio, así que sepan disculpar ahí. Por eso sí. El mambo con el tema de Lamb of God. Sí, se quedó a la mitad, se tildó, un garronazo. Ahí tuvimos que improvisar. Puse Duro Metal, pero me olvidé el nombre de la banda. Duro Metal. Sí. Eso es Acero Letal. Acero Letal, ahí Acero está. Letal. Otra banda que me vuela la cabeza. De Chile. Escúchame, ¿está listo entonces Cajan y Amon Amarth? Sí, pero se tildó el internet. No estaba cargado entonces. Bueno, vamos a compartir algo más de música. Vamos a pasar directamente al primera persona del metal. Después volvemos con los pedidos, no hay ningún problema. Vamos a tratar de que se acomode mientras tanto la internet. Así que vamos a dejarlos escuchando un poco de lo que nos contaba el gran Seth Necromancer, creador, cantante de la banda Necrocult Desecration, que tiene sus orígenes en otras tierras de esta Latinoamérica. Así que los dejamos escuchando. Saludos, maníacos del metal. Por acá les habla Seth Necromancer, vocalista de Necrocult Desecration, banda de Black Trash vieja escuela, fundada en el 2013 en Venezuela y desde el 2018 activa en Argentina. Actualmente la banda está conformada por mi persona en las voces, Ereskigar en el bajo, Nashgot en las violas y God Destructor en la batería. Para hablar de nuestras influencias, son muy variadas. Todo lo que son bandas de los 80, como el viejo Mercyful Fate, Starwish, Iron Ranger, todo el thrash de la época dorada de los 80 alemán, Hellhammer, Bathory, el viejo Daltron, y entre otras. Entre nuestros proyectos futuros tenemos la grabación de un nuevo disco que esperamos esté listo, ya grabado antes de finales de año y se esté lanzando principios de 2025. En los próximos días está por salir un split que hicimos junto a los Blasphemaniacs, una banda de Speed Black Trash de Brasil, y entre otras cosas, otras sorpresas que pronto se van a ir develando. Aprovecho la ocasión para aquellas personas que estén cerca de Buenos Aires. El 12 de octubre estaremos en el próximo Army of Darkness, la segunda edición, donde estaremos junto a Soulflicker, Secreción y Morgue. Asimismo estamos esperando también la confirmación de... Vamos a estar junto a Warfire Noise, banda de Black Trash de Paraguay. Los vamos a estar acompañando en su gira por acá, por Argentina. Y en febrero ya... fuimos anunciados para acompañar a la banda Violentor, una banda de Black Thrash Metal de Italia. Este último ritual va a ser en Uruguay. Y bueno, por último, quisiera enviarle un saludo a todos los que escuchan, a todos esos maníacos que están firmes con el Metal Underground. Y por supuesto a la FM Che Comunitaria 90.5 por la oportunidad. Y los dejo con nuestro más reciente videoclip que lleva por nombre Wishing Possession. Saludos. Yeah. Estás escuchando Nuevo Grito, la música rebelde que elige su destino. Destino, elegiré mi destino por la senda del metal. Bien, ahí sonaba entonces Necrocult Desecration, un poco de black metal. Le mandamos un gran abrazo a toda la banda y especialmente a Johan Marín, ¿sí? Nuestro amigo blasfemo black metalero venezolano, que bueno, comenzó la banda, como él decía, ya por el 2013 en Venezuela y ahora está bien activa en Buenos Aires. Ereshkigal en el bajo, como decía él, que también toca en la banda Transmigration Macabre, perdón. Transmigración Masacre. Macabra, Transmigración Macabra, que iba a estar sonando en este programa, no sabemos si vamos a llegar, pero va a salir todo bien. Goat Destructor en la batería, que también estuvo o sigue estando en Calavera, en Malaquía, que es una banda que ya va a estar sonando en Nuevo Grito, porque es tremenda banda. Vayan a buscar en YouTube si les gusta el trash o el heavy speed, pongan Malaquía, La Leyenda Roja, imperdible. Después Nashgot, que bueno, también toca en Transmigration Macabre y ha estado en Tungsten y otras bandas más. Así que bueno, gran abrazo para todos ellos, buena fecha y ojalá que salga pronto ese segundo disco. El primero que grabaron se llama Necrosatani al Holocausto, del 2016. Después tienen un EP y un split que salió el año pasado con un par de bandas más, que también ya estaremos compartiendo, porque a medida que hacemos el programa también vamos conociendo bandas nuevas. Y la idea, como decíamos al principio, es compartir y difundir todo el metal de la gente metalera, tanto de aquí como de allá. Vamos a seguir compartiendo un par de temas que nos habían quedado colgados de pedidos, Ale. ¿Por qué? ¿Cuál vamos a arrancar? Ya me trabé. Ya está. Ya está listo el tema de Amon Amarth que pidió Jonathan Busto, mi hermano. Yo lo conozco. Una masa, ¿no? Sí. Se perdió Resi por estar ingripado. Segundo tema, Serpentor. No sé quién lo pidió. El amigo Hugo Namuncurá. Esa, vamos. Está atento ahí el amigo Hugo, guitarrista de Aucán y de Raigón. Así que gran abrazo, aguante por la escucha ahí, amigo. Vamos a estar pasando entonces Sentenciado en la Calle de Serpentor. Buenísimo. Y para terminar, el triplete de pedidos, íbamos con Cajan. Cajan. Sí, una banda de black metal venezolana que pedía también Rapu. Así que mandamos un triplete de pedidos. Vamos. Build out. Estás escuchando Nuevo Grito, el pueblo metalero en la FMC comunitaria. Camino Viejo, hoy es el recital, dice el señor Vargas. Y vamos a entonces compartirles las fechas más próximas de la zona sur de este país. Y arrancaremos entonces por una que se da el 20 de septiembre, en dos días nada más. Se va a estar llevando adelante el Saulo Metal Fest, que tiene un valor, la entrada, de 3.000 pesos. Y auspicia el llamado del rock de la FM Mural 91.1. Vamos. Se va a estar llevando adelante en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, allí en Cipolletti. Así que si quieren ver a Odeon, Hacedor y Tierra Oscura de Chile, se pueden acercar ahí a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Tremendas bandas. Encima una banda ahí del otro lado de la cordillera. Tremenda banda, Tierra Oscura. Interesante para poder verlos en vivo. El 21, día de la primavera, en Junín de los Andes, se va a estar recibiendo a puro rock and roll, como dice el flyer de la gente de La Barbanda y Gabriela Jara, que se van a estar presentando este sábado, justamente el día de la primavera, a las 22 horas, 3.000 pesos la entrada en la Neco Espacio Cultural. Necochea 65, Junín de los Andes. Ahí estaremos haciendo el aguante. Por supuesto que sí. Saludos ahí a La Barbanda. Que a Víctor, a Peyu, a Checho, a los peques ahí, los cantores y a Len y a... se me fue el nombre del amiguito. No. Qué mal que quedé. No, yo también me olvidé. Ya me va a salir, perdón. Nos va a cagar a trompada el Checho. Pero no puede ser esto. Checho Junior, ahí está. Qué falta de respeto. Checho Junior, ahí está. Bueno, ya me va a venir el nombre, acordate. Patagonia Metal Fest, 5 de octubre. No Guerra, Aversus y Detox. 3.500 pesos la entrada, baratísima. Era algo de lo que hablábamos en el recital con la gente de debajo de los restos. Tremendo resi y una ganga la entrada, loco. Tres bandas, 3.500 pesos. ¿Cómo hacen? Impresionante. Bueno, 5 de octubre, 20 horas, en la Sala de Artes. ¿Sí? Esto es en Plotier. Después... también, el mismo sábado 5 de octubre se van a estar presentando Rolling Machine de Cinco Saltos, Indominus de Bariloche y Opresor de General Enrique Godoy. Las anticipadas están 3.500 pesos. En puerta van a estar 5.000. Esto se va a llevar adelante en el Centro Cultural Eduardo Galeano de El Bolsón. También en El Bolsón, el mismo día. Sábado 5 de octubre a las 16 horas se va a estar llevando adelante el Festival de Bandas Alma Fuerte Rock 2. En la cancha del barrio Alma Fuerte, a 3 cuadras de la entrada calle Che Guevara, dice el flyer. Las bandas que van a estar participando son Anfitrión Atroz, Bola Cero, Macun Leufu, Sanaem y 1926, que pronto tendremos novedades de ese terrible bandón de El Bolsón barra Bariloche. Tremendas bandas, bro. Impresionante. Tremendo. Esto es en Loma del Miedo, El Bolsón, Río Negro. ¿Sí? Sábado 5 de octubre, Alma Fuerte Rock 2. Sábado 12 de octubre, una semana después, se va a estar llevando adelante el PAMI del Metal, viejo. Vamos. Buena fecha, bien extrema también. Se van a estar presentando desde Mendoza los Speed Command, desde Viedma, Kel Ulver, banda que ha sonado en este programa, tendría que volver a sonar, mirá. World Pestilence, también de Mendoza, Trance, de Neuquén, Infernal Force, de Villa Regina, que bueno, estuvimos compartiendo algo de esta banda la semana pasada, y Oscura Desolación, de Cipolletti, que también estuvimos compartiendo hace dos programas atrás. Así que esto, como les decía, se va a estar llevando adelante el sábado 12 de octubre en Barba Azul, Cipolletti. No tengo acá el precio de las entradas, pero lo buscan ahí en el Facebook de las diferentes bandas o ponen en el PAMI del Metal y ahí va a salir seguramente. Estaba 10 en agosto. A medida que iban pasando los meses iba a aumentar un poquito más, pero ese precio está. Bueno, bien ahí. El sábado 26 de octubre, ¿sí? Fecha reprogramada es esta. Se va a estar llevando adelante un recital en El Bolsón. Se va a estar presentando Aucan, nuevamente 1926 del Bolsón, Odos de Trevelin, Aliación Binaria de Bariloche. 18 de octubre en el Pircas, ¿sí? En Neuquén, se va a estar llevando adelante el Trash Group Metal Volumen 2 con Antenor, Misántropo, Death Party. Y acá me mató porque no termino de entenderle y no conozco sinceramente a la banda. No, no se puede conocer a todas. No tengo el flyer. Algo de Pratzi o algo así. Pratzi. Ya lo vamos a investigar. Pero bueno, Trash Group Metal volumen 2, 18 de octubre, en el Pircas. 25 de octubre, Lorien, una banda, bueno, también importantísima en la escena metalera de este país, que va a estar presentando su nuevo disco llamado La Magia del Caos. Van a estar como invitados las bandas Nórdica, Dogma, en Moodlip, produce Virtual Records, y van a estar las entradas anticipadas en Pro Tickets, así que se meten ahí en la web y pueden sacarlas. Bueno, esas eran las fechas que teníamos para compartir el día de hoy. Como siempre, a medida que pasa el tiempo vamos a ir compartiendo el resto. Sabemos que hay muchas fechas más por delante de aquí hasta fin de año. Y mientras tanto, para celebrar esto, estas fechas que se van dando, como siempre, elegimos una de las bandas de las que hemos mencionado, de las que van a estar tocando próximamente. Y en este caso vamos a hacerlo con Aversus, ¿sí? Una banda muy buena de Neuquén, y ya vamos a estar pasando algo de su segundo disco. Ya me olvidé el nombre y ahora me perdí acá. Ignorando a la muerte. Eso, Ignorando a la muerte. Gracias, querido compañero. Vamos a escuchar entonces a Versus con el tema Ignorando la muerte, de su segunda placa. Hoy es el recital. Fire! Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por las 90.5 del diario. Y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Con Nuevo Grito ya estamos a punto de despedirnos. Acaba de sonar entonces el tema Ignorando la Muerte del disco Resurgente de la gran banda Aversus, banda neuquina, que se va a estar presentando próximamente junto a No Guerra y Detox. Agradecemos a la gente de ahí que todavía está a la escucha y nos confirma que hasta finales de este mes la entrada para el PAMI del Metal va a estar 10.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, aprovechen antes de que termine el mes. Ahí justamente el Penny Chamuco me mandó la info. Hace un fin de atrás hizo un especial del PAMI, así que bueno, sí, estuvo ahí manija. Yo lo estuve escuchando. Capo, bro. No mandé mensaje, pero estuve escuchando a pleno. Hay que hacer un programa para un solo resi, eso es el aguante. Está bueno, está bueno. Bien ahí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya, gente. Estamos bien pasados del horario, como siempre. Pero nos vamos a ir diciendo dos cositas. Primero que, bueno, ya como todos saben, falleció Juan Brujo, fundador de la banda mexicana o internacional, vamos a decir, Brujería. Así que una vez que termine el programa vamos a dejar un par de temas ahí en honor al Brujo y a toda la gente seguidora de Brujería, que sabemos bien que por estos lugares hay una gran cantidad de fanáticos. De hecho, en San Martín de los Andes, hasta no mucho tiempo, había una banda tributo a Brujería. Castigo del Brujo. Castigo del Brujo, sí. Ariel, no me acuerdo el apellido, de Manson. El Manson. Y el Tata Vallejo, los hermanos Vallejo. Así es. Banda que se ha presentado varias veces, pero bueno, ahora le están mandando con otra propuesta que es Necropsia del Cadáver. Una masa. Así que bueno, sepan que una vez que termine el programa vamos a dejar ahí un par de temas de Brujería en honor a Juan Brujo. Así que debe estar en alguna parte alentando a todos los metaleros a seguir por ese camino. Nos vamos a despedir entonces con una banda también bien sureña, una banda de death metal, una banda barilochense, ¿sí? Bien extrema. La banda se llama Disturbio Cerebral. Y como comentábamos la semana pasada, ellos están queriendo grabar su disco. Así que para el día 6 de octubre van a estar realizando un sorteo en sus redes sociales. Tienen Facebook, pongan Disturbio Cerebral y ahí van a encontrarlos. Creo que tienen Instagram también, no recuerdo bien ahora. Pero bueno, van a estar sorteando dos remeras de la banda, con el propósito justamente de poder recaudar fondos para su primer disco. Yo le compré un número. ¿Qué era? El 17. Así que crucen los dedos ahí para que me gane la remera. Dale. Tremenda, me la regalas. Banda, sí. Y me la regalas. La usamos como hicimos con la de Ainco. De una. Cada uno. De una. Préstamela aunque sea. Sí. Bueno. Justamente, como dice el Ale, es otra manera de hacerle el aguante a las bandas también y jugar un poquito a la suerte, ¿no? 3.000 pesitos estaba el número. Está, sí, bien ahí. Nos vamos a despedir entonces con Disturbio Cerebral para difundir la banda, para difundir esta propuesta que tienen con el sorteo. Métanse en su red, le pueden escribir a la gente ahí si les interesa. Y bueno, que tengan suerte, ¿sí? Con éxitos. El sorteo y éxitos, suerte y éxitos con sus vidas también. Nos estaremos encontrando la próxima semana en otra apertura del Templo Eléctrico de la FMC Comunitaria. Nos despedimos con Aberraciones y de la banda Disturbio Cerebral. Bueno, Fede, no te lo dije al principio. Gracias por hacerme el aguante. Carnaza con lo del finde, pero vos me diste terrible mano. Fue el primero que te dije, ¿no, Fede? Más vale. Sí, amigo. Vamos a esta fecha. Vos ni la dudaste, me dijiste que sí. Más vale. Vamos a hacerlo. Salió todo bien, así que gracias, hermano, por el aguante de siempre. Se agradece, vieja. Aguante. De eso se trata. Nos despedimos, gente. Nos encontramos en la próxima edición de Nuevo Grito. Esto es Disturbio Cerebral, Aberraciones. Después sigue Lujería. Aguante el metal. Aguante.